Hemos tenido una lectura en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 7. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice así: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se desapareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que andaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos das el enorme privilegio de poder abrirla y de poder escucharte. Y queremos escucharte a vos esta mañana, queremos que vos nos hables, queremos que llegues a lo profundo de nuestro ser, y que esa palabra tuya, utilizada por tu espíritu, produzca fruto en nosotros. Que vos nos animes, nos desafíes, nos exhortes, nos renueves, nos reconfortes a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como todos los años, domingo previo al domingo Pentecostés, se recuerda el domingo de Ascensión, se llama típicamente así, y casi es obligado este pasaje de Hechos, porque es el que con mayor claridad nos transmite o mayor detalle aquel momento. Yo en esta mañana quisiera centrarme un poco, o en buena parte, en la pregunta que hacen los discípulos, así en el versículo 6. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Esta pregunta se relaciona bastante con cosas que habían ido pasando en el ministerio público de Jesús. Jesús había llamado a los discípulos y entre tantas charlas varias veces se habían generado cuestiones que tenían que ver muy seguramente con lo que podemos entender que estaba encerrado también en esta pregunta. Cuestiones, intenciones, aspiraciones, expectativas de qué es lo que iba a ocurrir y dónde iban a quedar ellos parados el día en que Jesús restaurara el reino a Israel. Esperaban eso de Jesús como Mesías, que restaure el reino a Israel, como hemos dicho cientos de veces, que los libre de los romanos y les devuelva ese reino de David. Aguardaban eso. Esperaban eso. Y viendo a Cristo resucitado, venciendo a la muerte y demás, serían, bueno, ahora, es ahora. Si no es ahora, no es nunca, ¿no? Es ahora. ahora que ha resucitado, ahora que ha vuelto, que nos ha mostrado la gloria y el poder de Dios, seguro que ahora es el momento que va a restaurar el reino. Es ahora. Y hay algunas cosas que yo creo que están atrás de esta pregunta y que también surgen de, como decía, de comentarios que podemos ver en los evangelios. Una de las cosas que los discípulos están preguntando cuando preguntan esto es si era ahora cuando ellos iban a lograr un espacio de poder mediante el Mesías. Claro, no se podía preguntar de esta manera, ¿no? No me pueden decir, bueno, es ahora cuando nosotros vamos a tener un poquito, vamos a ir a dominar con vos, vas a instaurar el reino y nosotros vamos ahí al lado tuyo y pasamos de ser una nación oprimida a una nación que domine y demás, y nosotros al lado tuyo. Es ahora cuando vamos a tener un lugar protagónico, un lugar importante de poder, de dominio. Jesús ni le contesta esto. Prácticamente lo pasa por alto. Es una, la respuesta de él es, bueno, después les hablamos de esto. Y va a lo que verdaderamente le importa. Habían concentrado en la figura del Mesías la expectativa que tenían de ser librados, que tenían de ser librados de la opresión y de dominar, y de tener un lugar importante y de dominio. Dejar de ser los provincianos que acompañaban a Jesús, de los que muchos se reían y burlaban, para ser los que estaban al lado del Mesías que libera, que liberta, que domina, que reina. Y es ahora cuando vamos a tener nosotros un lugarcito ahí de dominio, de poder, junto con vos. A mí, esto de que se mezcla el lugar dentro de lo que es la iglesia o el lugar dentro del reino de Dios mezclado con el poder, siempre me causó mucho, no sé, mucha, no digo sorpresa, pero me extrañó siempre esto. Básicamente por dos motivos. Porque desde chico siempre estuve colaborando dentro de la iglesia y demás, y he notado luchas a veces, ¿no? O gente que por ahí teniendo un cargo dentro de la iglesia piensa que es un lugar donde uno tiene poder o demás. Y lo he visto siempre esto. Y si, yo siempre pensé, digo, no puede ser. Por ahí por lo menos dos cosas que más allá de lo que dice Dios en la Biblia respecto a esto, que deberían hacernos pensar al respecto. Una es, hay 6.000 millones de habitantes en el mundo, ¿no? Entonces, cuando uno está, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era presidente de jóvenes, ¿no? Y encima te ponen esos títulos que presidente de jóvenes. Claro, ya con el de jóvenes, y bueno, pero presidente de jóvenes de la congregación local, también en un grupo así de unos 70 jóvenes. Pero había a veces hasta peleas por, ¿no? Y cosas ahí, y todos querían, todos no, algunos pues, querían llegar, como si llegara a algo. 70 jóvenes había, y 6.000 millones de personas en el planeta, 70 jóvenes, no existís, ¿no? Pero pasa a veces dentro de los pastores también estas cosas, ¿no? Entonces, yo decía, una iglesia que tiene 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, hay 6.000 millones de habitantes en el planeta. Nadie puede sentirse poderoso. Un presidente del país, el país tiene 40 millones, hay 6.000 millones. ¿No? Así que ni la presidenta puede sentirse poderosa por esto, o pensar que tiene alguna cuestión de dominio. La otra cosa, en este mismo sentido, es lo efímero de eso que a veces uno puede llegar a considerar un espacio de poder. Enseguida viene otro que también quiere ese espacio y de alguna forma te lo saca, o un día ya no lo quieres hacer más porque estás cansado, o te jubilás, o te morís, o lo que sea, y enseguida se desvanece toda esa construcción de un pequeño reino donde uno puede llegar a sentir que tiene algún espacio de poder desde el cual puede dominar algo, que se haga como yo quiero. Y domina lo que se hace y lo que no se hace, o la voluntad de los demás. Es efímero, pasa enseguida. Al poco tiempo nadie se acuerda. ni siquiera de todo aquello a lo que uno dedicó para poder construir ese pequeño reino en el cual uno fuera importante y pudiera decidir por sobre los demás. No existe eso. Frente a un Dios todopoderoso, creador y sustentador del universo, no existe eso que consideramos espacios de poder, por lo cual la gente dedica tanto tiempo, dinero y esfuerzo también. Y eso menos debería ocurrir entre los creyentes. Y no me refiero solamente a lo que pasa dentro de las paredes de la iglesia. Los creyentes son distintos ámbitos de la vida. Porque lo que estaba allí preguntándose, iba todo mezclado, el país, la nación, la fe, estaba todo mezclado. Es ahora cuando nosotros vamos a tener, aunque sea un poquito de poder por estar al lado tuyo, aunque sea un poquito de dominio. Podemos pensar lo mismo respecto de la familia. La Biblia habla del hombre como cabeza del hogar. No es un lugar de dominio y de poder, porque lo explica enseguida. Para amar a la esposa como Cristo amó y se entregó por la iglesia, es de servicio. Y después Jesús va a hablar de esto, de que el único poder que nos va a dar es el poder de servir, no es el poder de dominio. No tiene nada que ver con la vida cristiana. Podemos pensar en el trabajo, en el estudio, en el grupo de amigos, etcétera. Buscamos espacios de posiciones, de dominio, de poder, de manejar, de dominar por sobre el otro. Los discípulos se preguntaban estas cosas y le preguntaban a Jesús: Señor, ¿es ahora cuando vos vas a restablecer el reino de Israel? Acordate que nosotros estamos con vos, estuvimos con vos cuando no te conocía nadie, te acompañamos 3 años, te hicimos ahí el aguante, compañía, fuerza. Cuando fuiste a la cruz te miramos de lejos, pero te miramos de lejos. Resucitaste y estamos con vos. Estamos con vos, te seguimos escuchando, te seguimos acompañando. Es ahora cuando vas a restablecer el reino. La segunda cosa. Los discípulos estaban interesados en lograr un espacio de privilegios mediante el Mesías. Como sabéis que es un asunto que ellos venían discutiendo. Por ejemplo, Mateo nos habla de esto, Mateo 20:20. Dice: entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Se arrodilló ahí y te pido algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pides. No sabes lo que me pides. No sabes lo que estás pidiendo. Y si uno se... A mí enseguida se me viene la imagen de la cruz. ¿Estás pidiendo de verdad que estén uno a la derecha y el otro a la izquierda? ¿No? No sabes lo que estás pidiendo. Los discípulos se enteraron, dice un poquito más adelante, en el versículo 24. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Se enojaron, y ahí el contexto nos es claro. Se enojaron porque les ganaron de mano. ¿Cómo viene tu mamá a pedir que esté una vez? ¿Y nosotros qué? ¿No? Capaz que venían con lo mismo y ninguno se animó a pedirlo, ninguno se animó a decirlo, pero todos querían ese lugar de privilegio. Estatus, cargo, querían nombre, cosas que después lo llevaran quizás a favores, pase por aquí, reverencia y demás cosas. A usted no le cobramos, pase, viene con Jesús, ¿no? Mateo 18, versículo 1. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Ellos preguntaban: ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel. Traducido, es ahora cuando nosotros vamos a estar ahí al lado tuyo y vamos a ser alguien importante, cuando la gente nos va a valorar, cuando vamos a tener un rol trascendente, cuando vamos a ser reverenciados, cuando vamos a ser tenidos en cuenta, cuando se nos va a dar un respeto especial, un trato distinguido. ¿Es ahora cuando va a pasar eso? Y no. Después le va a explicar qué es lo que va a pasar, pero no tiene nada que ver con esto. Esto me hace acordar bastante a una historia que cuenta mi esposa, que siempre nos causa mucha gracia. Es la historia del quinto hijo del barbero. No sé si la conocerán. Pero cuenta la historia que el barbero se murió y dejó una herencia para los cinco hijos. El hijo menor, el quinto hijo del barbero, invirtió toda la herencia que le había dejado, esas 50 monedas de plata, en cristalería. Compró vasos de cristal finos, compró jarras, copas, todas cosas de cristal, y armó ahí una tienda con un tablón, preparó para vender. Y mientras esperaba que llegaran los clientes que lo iban a hacer rico, soñaba y pensaba, y decía, voy a vender todas estas cosas de cristal que compré y no voy a gastar un solo centavo, las voy a reinvertir, entonces voy a tener el doble, y después cuando venda esto voy a vender y voy a tener más, y así mi negocio va a ir creciendo y creciendo, voy a tomar empleados, voy a abrir una serie de tiendas, voy a poner una fábrica de cristal, porque entonces no voy a tener que comprarlo, lo voy a fabricar yo y voy a ser pero el más rico de toda la región, y voy a ser más respetado y famoso, y voy a tener tanto dinero que la gente entonces me va a tener en cuenta especialmente, todos me van a admirar, todos van a querer ser como yo, la ropa que voy a usar, voy a tener las mejores telas, todo para mí. Dice, no, voy a ser tan importante, dice, que un día voy a comprar 10 camellos y lo voy a llenar de joyas, de oro, de cristales, de todo, y voy a ir y me voy a presentar ante el califa, ¿no?, el jefe ahí de la región. Dice, me voy a presentar y él va a estar súper agradecido y contento de que yo llegue ante su casa a pedir la mano de su hija. Y ni va a hacer falta que le diga nada, porque él va a estar desesperado porque yo quiera ser el esposo de su hija y pedirle la mano. Y yo, bueno, voy a simplemente insinuarle, ¿no? Y entonces después me voy a casar con la princesa y la voy a llevar al castillo. Y como yo voy a ser tan importante, dice, ni bolilla le voy a dar. No le voy a ni atención, ni la voy a mirar a la princesa. La voy a tratar así con desprecio. Y ella va a estar muerta por mí. Y la princesa no va a saber qué hacer, va a hablar con su madre. Y va a venir su madre llorando, rogándome, que por favor le preste atención a su hija y que la mire con amor y tenga con ella cariño y la trate con ternura. Y yo la voy a ignorar. Dice, no le voy a dar nada de atención. Dice, al contrario, le voy a dar un cachetazo. Y hace así, y tira toda la cristalería y se la rompe toda ahí. Y acabó así con sus sueños. El quinto hijo del barbero. ¿Por qué no iba a hacer algo para buscar ganar quizás el amor? No, pero ya soñaba con su grandeza. Tanto soñaba con su grandeza que pensaba que todo el mundo lo iba a tratar distinto, que pensaba que merecía ser tratado distinto, ser tenido distinto, y ya miraba a los demás como desde otra altura, como siendo otro, con desprecio. Quizás con desprecio hacia aquellos que lo despreciaban, ¿no? La historia del quinto hijo del barbero. Señor, ¿es ahora cuando vas a darnos un lugarcito de importancia? Donde la gente nos mire distinto, donde la gente nos valore, porque ahora estamos al lado tuyo. ¿Es ahora cuando vas a restablecer al reino de Israel? Los discípulos, en tercer lugar, fueron estimulados a continuar el modelo de servicio del Mesías. Esto de los privilegios y esto del poder, en el sentido de poder para dominar, se ubica en un extremo muy opuesto al poder para el servicio. Es otra cosa y es seguramente mutuamente excluyente. No se puede anhelar el poder para dominar y los privilegios y querer tener una actitud también de servicio como la que tenía Jesús. Y esto se ve claramente en el mismo pasaje de Mateo 20, un pasaje que leímos recién cuando la madre iba a pedir ahí un lugar de estatus para sus hijos. Mateo 20, 25, Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué están pidiendo? Es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel. ¿Qué estás pidiendo? ¿Dominio? ¿Estás pidiendo poder? Los gobernantes buscan poder. Y ese poder lo usan para oprimir, pero entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes el que quiera ser grande va a servir. Entre ustedes el que quiera tener poder, ¿va a tener poder de qué? De servicio. Va a servir al otro. Se va a comportar como el esclavo. No, pero si yo soy el que... No. Seguí mi ejemplo, dice Jesús. Que siendo quien soy, vengo y estoy entre ustedes como el que sirve. Que no tuvo ningún problema en despojarse de su gloria para encarnarse y acercarse a nosotros en donde nosotros estamos. Mateo 23, 11 dice: el más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y a los discípulos le costó un poco esto, pero de a poco lo fueron entendiendo. Y Hechos, que nos cuenta la historia de la iglesia luego de Pentecostés, nos transmite en el capítulo 6 de una forma muy clara esto. Hechos 6, capítulo 6, versículo 2, dice: así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entre las dos frases que leí, era que iban a nombrar los diáconos. Pero leí estos dos versículos, el 2 y el 4, a propósito. Porque no es que los apóstoles dicen: che, nosotros estamos para ministrar la palabra, no para servir la mesa, ¿no? Estamos para otra cosa. Búsquense alguno para servir la mesa, que nosotros estamos a otra altura. No, no dicen eso. Usan la misma palabra para servir la mesa que para ministrar, servir la palabra. O sea, la misma palabra, lo que viene de la palabra nuestra, diácono, ¿sí? Importamos así del griego. La misma palabra que era para servir la mesa era para servir la palabra. Dicen, si nosotros servimos la mesa, es decir, si vamos a comprar las cosas para hacer la comida, hacemos la comida, servimos la mesa para las viudas, levantamos la mesa, lavamos los platos, volvemos a preparar la comida, no tenemos tiempo de servir la palabra, y el Señor nos mandó a servir la palabra. No es que no sea importante, porque son dos servicios, pero no podemos hacer todo. Dice, si nosotros servimos la palabra, y bueno, nombremos a algunos que puedan servir la mesa. Así, mientras uno sirve en la palabra, otro sirve en la mesa. Pero todo es servicio. Y lo entendieron. A veces les costaba. A veces les costaba esto de dominio y esto de privilegios. A Pedro especialmente, una vez Pablo se lo echa en cara. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, es decir, los de la circuncisión, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Se lo echó en cara, y lo dice, y lo escribió, ¿para qué? Por las dudas, ¿no? Que hasta el día de hoy sabemos que Pedro se equivocó en eso. Él no quería, pero bueno, siempre está esa cosa, ¿no? Porque y quedó mal delante de los otros. Y estos judaizantes, estos que querían que los demás se hicieran judíos para llegar a Cristo también, trataban a los otros como de segunda, como si hubiera otro nivel dentro de los creyentes. Y Pedro, cuando venían estos, se acomodaba. Se lo echa en cara. Después Pedro, cuando escriba su carta, va a decir: Pablo enseña algunas cosas raras que algunos tergiversan, porque... Pero bueno, queda ahí el comentario, que no es tan fácil, porque se cuela de alguna manera muchas veces entre nosotros, en nuestra vida, en distintos ámbitos, esa tentación de buscar poder, de buscar dominar, de buscar ser tratado diferente, de pensar que por el rol que ocupo en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en el estudio, donde sea, puedo dominar un poco, o puedo exigir que se me trate de una manera distinta. Cuando el lugar al que nos llama el Señor es un espacio de servicio. Es un espacio de servicio. Se los dice así, así en Hechos. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y recibirán poder y entonces me serán testigos. Para eso iban a recibir poder. No para dominar o para ser tratados diferente, para exigir un tratamiento especial. Iban a recibir poder para poder servir. Ni siquiera les dice, bueno, no, ¿qué es esto de que están pidiendo? Vayan y prediquen. No, dice, no, ustedes así, ni siquiera así pueden ir y serme testigos. Necesitan recibir del Espíritu la capacidad para poder serme testigos. Así que esto de servir al Señor ni siquiera es un favorcito que podemos hacerle a Dios. O así, bueno, vos me salvaste, yo la salvación no la puedo comprar, ¿qué hago? Y te sirvo, te correspondo. Ni siquiera tenemos con qué corresponderle. Necesitamos de Él y de su Espíritu esa capacitación para poder servir. Así que en este contexto, servicio es poder y es privilegio. El único poder y privilegio que tenemos como creyentes es un poder de servir, no de dominar ni de oprimir, sino de servir. Y ese es el gran privilegio que tenemos como hijos de Dios. Y solo podemos hacerlo porque somos hijos de Dios y porque Dios ha querido adoptarnos como hijos suyos. No es un favor que hacemos a otros, no es portarnos un poco bien para que Dios nos ayude, sino es el enorme privilegio que tenemos como hijos suyos. Podemos ver qué hacemos con nuestra vida. Podemos andar por esta tierra buscando lograr mejores posiciones, supuestas mejores posiciones, donde dominar, donde exigir, donde manejar las cosas, donde lograr que se nos trate de una forma diferente, donde exigir respeto, decimos, trato distinto. O podemos dedicarnos a seguir el camino de Jesús, que ha sido un camino de servicio, mostrando su poder en el servicio. Él era el mayor y se mostró como el que sirve. Hasta le lavó los pies, trabajo de los esclavos. El Señor nos ayude a seguir este ejemplo de Jesús. Y no nos encuentre soñando con ser el quinto hijo del barbero. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos sos tan bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu compasión. Y gracias porque vos nos librás de una vida sin sentido, buscando cosas intrascendentes. gracias porque nos das el enorme privilegio de ser tus hijos, porque nos has mostrado tu amor, porque nos has cautivado, porque has comprado nuestra vida con tu sangre, porque nos has rescatado, porque nos has redimido, porque tu amor y tu misericordia han sido tremendamente grandes con nosotros. Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido y ayúdanos a creerte. Ayúdanos a creerte cuando nos decís que realmente el más grande es el que sirve. Ayúdanos a creerte que vos no te equivocaste cuando hacías esto. Ayúdanos a creer que no es solo asunto tuyo demostrar tu grandeza sirviendo. Ayúdanos a ser grandes de verdad. Personas con capacidad de servir, de entregarse, de darse, de brindarse por otros. Ayúdanos, Señor, a salirnos de nosotros mismos, a salir del egoísmo que suele llevar a esa búsqueda de poder, de dominio, de un nombre, de buscar admiración, de buscar ser tenidos como distintos. Señor, ayúdanos a tener un corazón sencillo, humilde, capaz de amar, capaz de expresar ese amor en servicio hacia los demás y hacia vos. Gracias, Señor. Ayúdanos a ver de verdad esto como un privilegio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.